Intento hacer la radio a partir de una necesidad, ¿no? O sea, una necesidad de trabajar en otra cosa que no sea lo que yo estaba haciendo en ese momento, digamos. Yo cuando decido hacer la radio estaba trabajando de cartonero y ya venía durante 4 años trabajando de cartonero. Entonces lo que pensaba era que yo hacía la radio, dejaba de trabajar de cartonero y la necesidad que tenía justamente era de cambiar de trabajo, digamos, de tener un trabajo mejor, y nunca pensé que iba a ser posible hacer la radio tan pronto, tan rápido, y que eso también iba a generar un cambio de vida en mí, digamos. La radio tiene una inclinación, un eje principal que tiene que ver con la problemática social. Cuando nosotros hablamos de problemática social, hablamos de las cosas que pasan cotidianamente en el barrio, digamos. O sea, nuestros temas principales son drogadicción, violencia de género, salud. Dentro de la salud nos interesa como eje el embarazo precoz, la prevención de enfermedades y esas cuestiones. Pero me parece que el eje principal, digamos, de todo el proyecto, cuando hablo de proyecto no hablo solamente de la radio, sino de lo que gira en torno a la radio, porque para nosotros de alguna manera la radio terminó siendo una excusa para poder hacer otras cosas, ¿no? Principalmente la base de nuestro proyecto tiene que ver con talleres y formación, y estamos trabajando para armar la escuela de formación en comunicación. Entonces, la radio por ahí es como el corazón de todo, pero alrededor de la radio giran un montón de proyectos. Pero la temática principal de todo el proyecto tiene que ver con la problemática social, ¿no? Nosotros consideramos que la sociedad puede ser mejor, o podemos reducir drogadicción, podemos reducir distintos tipos de enfermedades o distintos problemas sociales a partir de la formación, a partir de la educación.